No soy mejor que nadie ni peor, lo supongo. ¿Por qué mi carne sufre este castigo de estar insatisfecha? Satisfacerme aunque sean sueños, vengándome de un alma. Hay instantes en los cuales ni sereno ni justo me descubro. A pesar de alimentarme de ángeles, siento en mis plantas pesadez de plomo. Fuego y hielo que me acercan y me obligan a enfrentarme a mí mismo. ¡El horror! Termino sabiendo que soy parte de la asquerosa especie de los hombres, cuyo deporte máximo es entredevorarse. ¿Tuve alguna vez sueños? La experiencia sonríe y no le comunico. No le comunico mi oscura tentación. Niñería inocente de probar con delicadeza el filo de mi acero en su garganta.